Bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en una plataforma de gestión educativa integral, una desarrollada en Perú, completamente desde cero. Así es. Nuestra misión aquí es entender qué impulsa, digamos, la creación de una solución tecnológica propia. ¿Por qué dejar atrás opciones conocidas como Moodle o, bueno, otros sistemas extranjeros? Tenemos bastante información sobre su filosofía y sus capacidades. Vale. A ver, vamos a desglosar esto un poco. Lo primero que salta a la vista es esa decisión fuerte, ¿no? Nada de Moodle, ni WordPress, ni Chamilo. Es tecnología, pues, 100% peruana, obra de José Sumire Díaz. ¿Cuál es la idea central detrás de esto? ¿Qué buscaban? Exacto. Y lo fascinante aquí, creo yo, es la priorización de la independencia tecnológica. Se trata de tener control total sobre la herramienta y, crucialmente, sobre los datos sensibles, datos de estudiantes, del personal. Al construirlo todo a medida, pues la institución no depende de políticas o costos de terceros. Es soberanía de datos en acción, básicamente. Entiendo, entiendo. El control es clave, total. Y por lo que vemos, no es un sistema, digamos, básico, ¿eh? Abarca una gama muy, muy amplia de necesidades, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Cubre desde el seguimiento académico detallado, agendas virtuales, comunicación con padres vía WhatsApp, que eso es súper útil hoy en día, hasta tareas administrativas ya más complejas, como la generación automática de documentos oficiales. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues piensa en constancias, fichas de matrícula, ese tipo de cosas. También el control de pagos e incluso reportes específicos para la UGEL, la Unidad de Gestión Local. Ah, y también incluye herramientas de apoyo para estudiantes. Simuladores de examen, por ejemplo, para el ingreso a la UNSA, la Universidad Nacional de San Agustín. O sea, a ver si entiendo. Gestión académica, administrativa, comunicación y hasta preparación universitaria específica. Todo integrado y propio. Incluso me dices que tiene su propio gestor web y aula virtual. Correcto. Pero la parte que más intriga, me parece, es cómo maneja la inteligencia artificial. Eso suena avanzado. Sí, ahí es donde se pone interesante la cosa. Incorpora un chatbot que llaman híbrido. Está basado en el modelo DeepSeek y usa una arquitectura llamada generación aumentada por recuperación. RAG por sus siglas en inglés. RAG. Y lo de híbrido significa que combina la capacidad del lenguaje de la IA, pero con una consulta muy, muy controlada de información verificada. RAG. ¿Cómo funciona eso en la práctica? ¿Y por qué es relevante aquí? ¿Qué lo hace especial? Pues, a ver, pensemos en RAG como un asistente experto, pero muy riguroso. En lugar de buscar respuestas por todo Internet como hacen otros modelos gigantes, este sistema está diseñado para consultar únicamente una base de datos local, una base de datos MySQL, segura y verificada manualmente dentro de la propia plataforma. Ah, o sea, no sale a buscar afuera. No. Esa base de datos interna es la única fuente de verdad. Y aquí viene lo crucial. Para proteger la privacidad y evitar los costos recurrentes por uso, los famosos tokens, todo el modelo de IA corre localmente, en hardware pequeño como una Raspberry Pi. ¿Una Raspberry Pi? Sí. No se envían datos sensibles a la nube de los grandes proveedores de IA. Cero. Aquí es donde se pone realmente interesante. IA local, en hardware sencillo, priorizando privacidad y sin costos por consulta de IA. Suena impresionante en papel, ¿eh? Sobre todo la parte de privacidad. Pero a ver, correr IA así, localmente, ¿no presenta desafíos? ¿Qué hay de la velocidad? ¿O la capacidad para manejar, no sé, muchos usuarios a la vez? Comparado con la potencia de la nube, digo. Es una pregunta muy válida y sí, aborda los trails, las concesiones inherentes, ¿no? Si bien la potencia bruta de la nube es obviamente mayor, los resultados de evaluación aquí son bastante sólidos para el contexto educativo. Mira, tras más de 1,000 interacciones reales, mostraron una exactitud del 89.6%. 89.6. Y una precisión del 86.1%. La latencia promedio por respuesta fue de 4.38 segundos. 4 segundos y pico. Y eso es aceptable. Pues sí, fue considerada aceptable en las encuestas de satisfacción. Los usuarios también reportaron alta confianza. No busca competir en velocidad pura con los gigantes cloud, claro, sino ofrecer una solución funcional, segura y económicamente sostenible para la institución. Ese es el punto. Entendido. Entonces, ¿qué significa todo esto, poniéndolo en perspectiva? Pues representa una alternativa viable. Y yo diría potencialmente replicable para otras instituciones, no solo en Perú, ¿eh? Demuestro que es posible modernizar la gestión educativa con soluciones accesibles, escalables y que se centran genuinamente en las necesidades locales y en mantener el control sobre la información, que es clave. Es un caso práctico de cómo la tecnología puede adaptarse al contexto en lugar de forzar al contexto a adaptarse a tecnologías genéricas, ¿no? Muy claro. En resumen, estamos ante una plataforma educativa peruana, integral, hecha en casa, cuyo gran diferenciador es esa apuesta por la independencia tecnológica y la privacidad, usando IA de forma local, controlada, sin depender de las grandes nubes para su inteligencia central. Exacto. Y para reflexionar un poco al cierre, si más instituciones a nivel global comenzaran a adoptar enfoques similares, ya sea desarrollando localmente o adaptando tecnologías existentes, pero con un fuerte énfasis en la privacidad y el control local de datos, en lugar de depender por defecto de las grandes plataformas centralizadas que todos conocemos, ¿cómo podría eso reconfigurar el panorama de la tecnología educativa y nuestra relación con la información sensible en la educación? Es algo para pensar, ¿no?